que Ale Fantino fue al almacén. Acá, yo, Betito querido, ¿cómo te va, hermano de la vida, capo, genio, ídolo? Bien, Alejandro, bien, como siempre. ¿Qué vas a llevar? Betito, ¿sabés qué necesito? Vos me vas a entender, Betito. Quiero 100 gramos de jamón. ¿Cocido o crudo? Pará. ¿Vos me estás diciendo que puedo elegir jamón crudo o cocido? O sea... Sí, hay jamón crudo y jamón cocido, Alejandro, qué sé yo. No, qué capo. O sea, un fenómeno total, Betito. A ver si te sigo. ¿Vos me estás preguntando si yo quiero jamón crudo o cocido? ¿Me estás preguntando a mí, que soy un chabón de Santa Fe, de pueblo, que está bien, estoy en la tele, pero soy el mismo pibe que andaba con la bici por las calles de tierra? Vos, que sos un fenómeno total, Betito, que te conoce todo el mundo acá en el barrio, ¿me estás preguntando si yo quiero jamón crudo o cocido? Sí, te pregunté eso, Alejandro. No, me muero acá. Betito, qué campeón, por Dios. ¿Crudo o cocido? O sea, mirá que yo charlo con la gente, con los famosos, pero nunca me dijeron una cosa así. Realmente es una responsabilidad muy grande, hermano. O sea, si no fuera por esa pregunta, ¿sabés dónde estaría yo hombreando bolsas en Santa Fe, hermano? Increíble, Betito. Dale, pibe, decile, ¿qué jamón querés de una puta vez? No lo puedo creer. Doña Tita, qué grande Doña Tita. Para los que no la conocen, Doña Tita es una campeona total. Una de esas personas sabias, concretas, que no se andan con vueltas, que van al grano. Mira, me arriesgo a decir esto. El día que se muera Doña Tita, hay un luto nacional. ¿Y qué te digo nacional? Un luto mundial tiene que haber. Dale, nene, deja de sobarme y termina de comprar. Pará. ¿Vos me estás diciendo que elija si comprar jamón crudo o jamón cocido y le haga el pedido al campeón de Betito? ¿Sos sordo, pelotudo, o las dos cosas vos? Pará. Decilo despacito, Tita, para la gente que está en su casa, de sobremesa, pasándose el escarbadientes después de haber comido milanesa de nalga. ¿Vos me estás diciendo que...? 36. Buen día, Beto. Un cuarto de miñoncitos, por favor, ¿eh? Acá tiene, Doña Tita, ¿algo más? No, nada más, querido. Hasta la próxima, ¿eh? Hasta la próxima, Doña Tita. 37. La última vez que Ale Fantino fue al almacén. ¡Ale!